Del gobierno, pero sí. ¿Quién, por ejemplo? O sea, para mí es evidente que quizá, no sé, porque yo no estoy ahí en la moneda, entonces no te puedo decir, pero claramente uh-huh. estaba predominando una postura que decía más bien, usemos las fuerzas militares, usemos, esto hay que digamos, al principio incluso era el ninguneo de las protestas del pasaje era total, digamos. Entonces, esa postura, se digamos... Se nos daba, perdón, hasta en las caras. Sí, pero esa postura uh-huh. estaba en debate con otra. Yo desde muy temprano vi gente de la derecha diciendo lo contrario, y entonces el presidente dio un giro, y a mí me parece importante que uno celebre ese giro. Es un acto de generosidad que a uno no lo hace muy popular en su lado, quiero decir, ¿ah? Pero creo que esta no es la hora de, como decía alguien por ahí, de sacarse selfies en esto, no. Esta es la hora de decir las cosas, porque de generar las condiciones políticas para la solución, y parte de las condiciones políticas es que el presidente de la República sienta que hay un camino de salida. Uh-huh. Y ese camino de salida involucra que uno diga, está bien, valoro el gesto del presidente, me parece un gesto valiente, pidió perdón, hizo este giro. Puede que no sea suficiente, pero estamos dispuestos a conversar con él para avanzar, ¿no es cierto? Uno